Hay veces que las personas dicen cosas que me molestan. De hecho, hay muy pocas cosas que me molestan, pero esta es una de ellas. Cuando alguien me dice que ya están ganando suficiente dinero y que no quiere tener más porque es suficiente para cubrir sus gastos. Lo que usualmente hago cuando escucho un comentario de este tipo es preguntarle a esa persona si le puedo hacer una pregunta. Hasta les pido permiso de hacer una pregunta que tal vez sea un poco intrépida. ¿Por qué pide permiso para hacer la pregunta? Siempre me van a decir que sí. Recuerden esto, si piden permiso para decir o preguntar algo, pueden decir o pueden preguntar lo que quieren porque se les fue dado permiso. Así que aquí les presento la forma de manejar ese comentario. Yo les digo, ¿sabe? Usted dijo algo sobre estar feliz porque puede cubrir todas sus necesidades financieras. ¿Puedo tomarme la libertad de redactar su declaración? Normalmente me dirán que sí. Y les respondo, básicamente lo que usted dijo es que no le importa a nadie más. A usted nada más le importa sí mismo y su familia. Solo quiere hacer suficiente dinero para cubrir sus necesidades. Si se pone a pensar, eso es muy egoísta de su parte. Para mí, cubrir mis necesidades es solo el principio. Luego viene el poder ayudar a otros. Cáncer, suministro de agua, hambre, construir casas y otras muy buenas causas que no se pueden hacer si solo estamos preocupados por cubrir nuestros propios gastos. Ese es el panorama más amplio. ¿Qué tal si yo les pudiera enseñar una manera en la que no solo tendría suficiente dinero para cubrir sus necesidades, sino que también podría desarrollar una mentalidad de abundancia? ¿Estarían dispuestos a ver un video y luego que tengamos una plática sobre él? Varias veces me han escuchado mencionar lo del video. Eso es debido a que estos videos son de mis herramientas principales. Claro, usted puede reemplazar el tipo de herramientas que se usa en su negocio en cierto tiempo.